Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches, amigos y amigas de la no violencia. Parece una eternidad el tiempo que estuvimos sin ustedes. Mi nombre es Rosana Ayabaca y me encanta estar de regreso aquí con nuestros amigos. Así es, Ros, ha sido una semana muy larga, pero estamos de vuelta. Mi nombre es Patricio Guevara y estamos en Latitud No Violenta. No se olviden que estamos por la 940 AM, pero que también nos pueden encontrar por la www.radiocce.com. Y si aún así no nos encuentran, entonces pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD. Quizá la tercera sea la vencida. Sí, y si quieren estar informados de nuestros próximos invitados o invitadas, o las actividades que se realizan, entonces deben estar pendientes en Facebook de la página Latitud No Violenta. Si quieren un espacio para sus actividades no violentas, entonces igualmente deben buscar la página Espacio No Violento. Además, si quieren tener una mirada panorámica de los acontecimientos del mundo, entonces Presenza es para ustedes. Ellos están en la www.presenza.com con suscripción gratuita. No se olviden darle clic a suscribirse. Así que conéctense con el mundo, así como también conéctense con la latitud no violenta. Empezamos. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Amigos, ya saben que estamos en nuestro segmento con nuestros vecinos del espacio no violento y hoy tenemos una vecina muy querida de nosotros que hace rato nos tenía abandonados, que es Carmen Alcíbar de la COPEU. Ya saben que es la corriente pedagógica humanista universalista, así que bienvenida Carmen otra vez acá a nuestra latitud no violenta. Muchas gracias, Rosana. Abandonados tal vez desde el punto de vista físico, que no nos hayamos visto, pero internamente, desde el corazón, siempre estamos juntos. Así que eso es verdad. Los recuerdo con mucho cariño, con mucha calidez y siempre pendientes de ustedes. Cuéntanos, Carmen, ¿en qué has andado, en qué anda incursionando la COPEU en estos últimos meses? ¿Qué andan haciendo? Bueno, como dijiste, la COPEU, cuyas siglas representan la corriente pedagógica humanista universalista acá en Ecuador, porque estamos en diferentes países. Seguimos trabajando en términos de educación. Para nosotros, cambiar el paradigma sociocultural en la educación es la base de los cambios que requiere esta sociedad. Si cambiamos estos modelos violentos que tenemos desde la educación inicial, inclusive desde preescolar, desde ahí cambiar a un modelo más humano, en donde el ser humano, el niño, el estudiante sea el valor central, en donde la educación no sea un medio o un bien de consumo y mercantilista, en donde solamente quienes puedan pagar son los que acceden a una calidad de educación, que es lo más indigno y lo más violento. En cambio, la posición nuestra es que la educación es un derecho de todo ser humano. Que consta escrito en las leyes, consta, está declarado, pero en la práctica no es así. Todos los seres humanos necesitamos y tenemos derecho a una educación de calidad, gratuita y realmente en una dirección humanizadora. Entonces, dentro de todo esto, En este contexto es que la COPEO sigue haciendo sus actividades tratando de involucrar a todas las personas que quieran trabajar en educación, porque todos estamos aprendiendo hasta el final de nuestros días, es un proceso constante. Entonces no solo convocamos a colegios, universidades, ámbitos de educación formal o informal, docentes, administrativos, sino también a la comunidad en general. Seamos desde nuestro punto de vista de padres, de hijos, todos estamos involucrados en un proceso educativo. Y por tanto también con la colectividad. Así que todos están invitados, todos quienes se sientan abocados o con interés y se den cuenta que la educación es el medio para transformar nuestras sociedades injustas hacia sociedades más equitativas, más dignas, más humanas. Claro, y aparte que también, aparte de aprender, también estamos enseñando constantemente, sobre todo los adultos, creo yo, no sé. Y ahí te pasa un punto interesante, no solo los adultos, los niños también pueden ser agentes de cambio. Ah, eso es verdad. Y eso es fantástico, porque mira, la educación está involucrada en todo, desde las cuestiones médicas, es decir, si hay una plaga en una comunidad, por decirte, donde tienes que trabajar los temas médicos, pero ese conocimiento, esa prevención desde el punto de vista médico lo puedes transmitir a través de estrategias lúdicas. Y a veces los padres son los menos a veces que quieren cambiar, ¿no? Por decirte, prevención del chikungunya, o ahora del Zika, que es el virus de este año, porque el otro fue del año anterior. Afecta realmente a las comunidades, y a veces los papitos no hacen prevención, no limpian sus casas, o máximo limpian sus casas y no les importa cómo esté lo del vecino, pero si el vecino tiene el famoso mosquito, también te va a llegar a tu casa. Pues muchas veces es el niño el agente de cambio, es el niño que en su escuelita o en otros ámbitos, porque no solamente es en la escuela, puede llevar un mensaje de prevención. Entonces el niño puede ser un agente de cambio, el niño ayuda a otros niños, el niño enseña a sus padres, el niño enseña a su comunidad, el niño puede ser un gran agente de cambio. Ah, perfecto, es una buena lección, es verdad. Ahora, pasando un poco, nos comentabas antes de entrar al aire, nos hablabas que has hecho unos talleres, o sea, a través también de la COPEU para enseñar otro tipo de cosas. ¿De qué se tratan los talleres que has estado desarrollando? Sí, Rosana, si hablamos de una nueva educación, hablamos también de nuevas metodologías, de nuevas estrategias, de enfoques que estén a la actualidad de lo que estas nuevas sociedades necesitan. Porque generalmente es como que la educación no ha cambiado mucho, en el sentido de que el profesor sigue siendo el que habla y los niños escuchan. El profesor tiene el papel activo y los niños el pasivo. La distribución de las aulas, desde lo logístico, lo material, los pupitres a veces están ubicados uno tras de otro, ¿no? Y no en forma circular, de pronto, que haría que los niños aprendan como de otra manera, que haya más respeto a cuanto a verse todos a la cara y todos a los ojos. Entonces, los niños de ahora, que realmente son del futuro, porque vienen así como con otros. Nos encanta, como siempre, recibir a los amigos del espacio no violento, que siempre están moviéndose por la no violencia. Nunca descansan, y eso nos encanta, pero bueno, creo que es hora de música, como que ya es hora que nos lleve la corriente. Sí, Pato, pero no nos asustemos. Hablamos de la corriente de Mirela Chesa, canción con la que nos hizo sentir orgullosos a los ecuatorianos en el monstruo de la Quinta Vergara, el pasado febrero, llevándose una gaviota de plata. Uno de los premios más importantes dentro de la industria musical. Así que amigos, no los entretenemos más. Con ustedes, la corriente de Mirela Chesa. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente. importa lo que diga todo el mundo. Deja que hable, que yo no me confundo. ¿Qué importa que se queden mirando? Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. Pongo yo. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Amigos, esta semana, Rosy y yo hemos decidido traerles algo nuevo. Hoy hablaremos de acontecimientos que marcaron las tendencias en los últimos 2 años en Ecuador y Quito. Por ello tenemos una variedad de temas que deben ser explorados, pero ustedes se preguntarán ¿por qué? Vamos a hablar de estos temas para ubicarlos en el marco de los 12 principios de la acción válida. Los temas son variados. Y van desde el juicio a la jueza Collantes, la medida del alcalde de Loja por asesinar a los perros callejeros, hasta el éxito que están teniendo nuestros deportistas. Todos temas muy variados, pero que nos dan suficiente material para reflexionar. Así que Ros, ¿por cuál podríamos empezar? Yo creo que podemos empezar por un tema que fue muy sabroso en su momento, porque el chisme estuvo muy caliente, y es el de la jueza Collantes, pero, o sea, nadie se puso a analizar el tema, sino que digo que fue sabroso por el chisme. Claro, explotó las redes en Twitter, en Facebook, la gente estaba indignada, eso fue casi, creo, por octubre o noviembre del anterior año, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, bueno, para la gente que no sepa, que no esté metido en todo, ¿no? si pueden recordar un poco, era la jueza que estaba con vestido tomate, que estaba borracha y que la habían metido presa por estar haciendo de escándalo público, y mientras estaba en la patrulla empezó a gritar que ella tiene el poder, que ellos valen eso y que ella va a llamar a su esposo y que ella es la jueza y todo eso, ¿no? Esa es. Todo un show de prepotencia y lindas palabras. Y luego salió otro video en el que estaba de rodillas explicando y diciendo que de esto y bueno, todas esas cosas, ¿no? Sí, y nos preguntamos qué se tomaría. Sí, bueno, esa es la definición de un mal día. Bueno, ¿con qué principio podríamos relacionarle? Si vamos analizando principio por principio. A ver, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Podría ser una buena entrada, ¿sí? Podría ser porque a nadie quiere que le griten. Obviamente. No, o sea, lo que me refiero es, nadie quiere que sean prepotentes con nosotros, ¿no es cierto? Porque podríamos hablar mucho de eso. Porque, o sea, a nadie nos gusta que se, no sé, abusen de su situación de poder para hacerse sentir más y que te digan, no, es que tú eres menos, entonces tú dices que caso por esto, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Yo doy una entrada por ahí, no sé si tienes otra entrada. Claro, es verdad, estamos hablando, como dije en un principio, fue prepotencia pura. Y sí, estás tratando a las personas, porque bueno, tú luego hacías mención de que luego aparecía arrodillada, pidiendo disculpas y toda esa situación. Es como que, bueno, primero saco a flote mi poder y te amenazo y todo eso, pero luego me veo un poco perdida y en cambio ahí te suplico que por favor tengas piedad conmigo. Entonces, no es muy coherente ese tipo de actuaciones y no podemos tampoco refugiarnos en que estaba ebria, porque eso no es pretexto, o sea, esa es tu personalidad, simplemente la estás sacando, nada más. O sea, no hay pretexto para decir es que estaba tomado o cualquier cosa. Tú afloras también cómo eres a diario o lo que tú estás pensando y te lo guardas. Sí, o incluso yo pienso que se puede relacionar con otro principio, que es cuando buscas el placer te encadenas, y si haces que... O sea, si no, mientras no dañes a nadie y lo hagas, está bien, pero por ejemplo ella buscaba, no sé, emborracharse y dañó a mucha gente, o sea... Claro, que no está mal, o sea, si tú quieres ir y pegarte unos tragos, está muy bien, pero debes estar consciente de que las personas de alrededor merecen tu respeto en cualquier estado que tú te encuentres. Entonces, si ella se sentía muy bien pegándose unos tragos, pues chévere. El problema es que ese placer le llevó a que ofenda a otras personas. Y entonces, ahí podríamos también ver la raíz de los problemas, que también vimos desde ese principio. La raíz del problema es que ella, en el fondo, en su día a día, sí es prepotente. Y simplemente lo sacó en ese momento y se descontextualizó toda la situación. Exacto, aunque bueno, ya para ir cerrando en ese caso de los jueces collantes, también hay que ver el otro lado, que como que a la gente le salió lo de juez también, ¿no? Porque hay que analizar, a fin de cuentas es una, a la larga es una chica que se emborrachó, o sea, ¿qué tan diferente hubiera sido si hubiera sido un señor que hubiera tomado? La gente se hubiera matado de la risa. Pero hay que analizar que no habrá también un poco de... Es más, pasó, porque la siguiente semana de eso sacaron un video de otro juez o alguna autoridad, me parece, que también amenazó a unos policías porque le pusieron una infracción y él estaba ebrio. Y el hombre igual, les dijo todo lo que se le antojó, pero no tuvo tanta repercusión. No. A la gente no se le despertó su imaginación para hacer memes y hacer chistes y todo eso. Yo creo que aquí juega algo de, tal vez me equivoqué, pero algo como que machista, porque es una chica que se cree superior, que está borracha. Entonces la gente le salió es que miren el vestido con el que está y que es una chica, exacto. Y cómo así, y que cree que es poderosa. Y entonces la gente le salió también eso. Pues también creo que tal vez juega eso, ¿no? Pero porque de ahí, como tú dices, también el siguiente día también la gente, la siguiente semana se indignó por lo del juez, pero no causó tanto repercusión. Claro, lo de ella duró muchos meses, ¿eh? Sí. Sí, los memes estuvieron a la orden del día meses y meses y se lo relacionó con temas que a veces no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. Entonces, estaba ahí, en cambio, la sociedad jugó el rol de Doña Rosa en uno de los principios, uno de los radioteatros, en donde hablas de la gente pero no conoces su vida realmente, no sabes del contexto que esa persona está pasando. Pero fuimos muy rápidos, o sea, fueron latigazos de moral increíbles, como sí. Que nosotros jamás nos pegamos un trago, jamás nos vestimos de tal manera, o por último nunca tuvimos un arrebato de ira, que, insistimos, no es lo mejor, pero nos ha pasado. Entonces, tenemos que por ahí ir analizando desde nosotros. Y por el otro lado de la moneda, por ejemplo, recientemente tuvimos el orgullo de contar con la señorita deportista, sí, la chica que ganó el premio, sí, ganó el premio en esto de trote, sí, ah, la sí, chica sí, no sé sí. Si lo ubicas. Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre, que eso no es de lo peor. Eso sí no nos acordamos. Y ven, ahí estamos fallando, no nos acordamos de ella, pero sí de la jueza collante. Exacto, porque ella me hizo acordar del otro principio, cuando haces algo como un fin mismo. Me hizo acordar eso porque le planearon darle muchos premios, mucho dinero y retribución, porque el entrenador en verdad no tiene retribución, un crédito económico. Y cuando le decían que le iban a dar algo a la deportista, él dijo que él aún así, después de eso, no va a aceptar nada de ella. O sea, que él va a seguir entrenando a los chicos, en el grupo. Él dijo, ni siquiera a ella, no dijo voy a seguir entrenando a ella, sino voy a seguir entrenando a los chicos y no voy a aceptar nada de ella. Entonces es interesante, ¿no? Que haya gente que lo haga por el deporte o por el fin, no por buscar dinero, ¿no? Exacto, como dijiste tú, es la otra cara de la misma moneda. Y también ahí vemos por qué la gente no enaltece eso, que también es una mujer que lo está logrando. Entonces, ¿por qué no también echar flores y hacer memes súper chéveres sobre lo grande que es esta chica? Y bueno, el hombre está yendo hacia un fin que le va a llevar a algo más grande, no solo a él, sino a los chicos que se entrenen con él por la entrega que tiene hacia su labor. Exacto. Bueno, la idea es que ustedes entiendan con estos ejemplos que son bastante prácticos, que la gente conoce por Facebook, porque ve noticias, porque ve noticieros. Entonces la idea es que la gente sepa que los 12 principios son aplicables, totalmente aplicables a cosas del diario vivir, a la gente, cosas como están afuera, como las cosas internas, ¿cierto? Uh-huh, exacto, estamos expuestos a diario, o mejor dicho, tenemos la oportunidad de hacer los 12 principios. Pero bueno, amigos, ya nos vamos, nuestro principio de siempre es irnos rápido de este segmento, así que... Si querían ver cómo se aplican los principios de la vida cotidiana, pues ya lo saben, ya les dijimos. Por ahora los dejamos un poco picados con esta charla, que pueden seguir de largo ustedes de ahí en sus casas, porque nos tenemos que ir a un espacio publicitario. No se vayan, que aquí los estaremos esperando con más entrevistas y música que les fascinará. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Bueno, llegamos a España gracias a los amigos de Presencia en la Oreja, donde se hablará de un tema que ha puesto en evidencia cuán patriarcal es la justicia por allá. Bueno, creo que no solo allá, lo vemos a diario, incluso en el nuestro y en varias esferas sociales. El abuso sexual y la violación han sido el pan de cada día en una sociedad que lo normaliza. Estamos con Stephanie Molina. Ella es abogada de la organización feminista Women's Link Worldwide, su sede en España. Stephanie, ¿qué tal? Buenos días, pues para mí es un placer estar con ustedes en este día. Queremos que nos ayudes a entender la sentencia del juicio contra ese grupo de 5 hombres llamados a sí mismos La Manada, que violaron el 7 de julio del 2016 a una mujer de 18 años. ¿Cómo es posible que haya todavía en España, en su Código Penal, esa división entre abuso sexual y violación sexual, tratándose de un país signatario de tratados y de normas internacionales que abogan, que dicen otra cosa? Pues primero hay que hacer, creo que, la reflexión de lo que la ley española o el Código Penal español propone, digamos, haciendo esta diferencia entre lo que supone una agresión sexual y el abuso sexual, ¿no? La diferencia radica o está en función de si es que hubo violencia e intimidación, ¿no? Si es que concurren estos dos elementos, digamos, de violencia e intimidación, las agresiones sexuales serán calificadas como tal, ¿no? pero si es que no media la violencia y la intimidación en los sucesos, pues será calificado como abuso sexual, como en este caso, ¿no? Y en este caso, pues la decisión judicial en el caso de la manada pues se resolvió no haciendo una interpretación con perspectiva de género de lo que suponían los abusos sexuales y no los calificaron como agresión sexual, sino como abuso sexual. Y pues lanzando un mensaje con esta sentencia a la sociedad de que se está trivializando la violencia sexual y las violencias por razón de género contra las mujeres, ¿no? Y esto nos deja ver además que el Estado español, en este caso, pues no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales que se comprometió a cumplir, habiendo ratificado los convenios como la Convención de la CEDAW o el Convenio de Estambul, en donde se definen varias obligaciones y de protección a los derechos de las mujeres, especialmente a poder vivir libres de violencias, ¿no?, incluida la violencia sexual. Sabemos que esta sentencia pues se da porque vivimos en una sociedad machista, sexista, donde pues evidentemente con una sentencia como esta responde a una cuestión estructural, no es un caso aislado y denota pues que la sociedad machista también está presente o que los jueces y las juezas también están socializados y socializadas en esta sociedad machista y con lo cual tenemos sentencias como esta, ¿no? Ustedes dicen, desde Women's Link, leo textualmente, la actuación judicial está plagada de prejuicios y estereotipos de género. Stephanie, ¿cuáles son esos estereotipos que ustedes denuncian? Pues esta sentencia, en primer lugar, creo que hay que mencionar que es un precedente negativo porque efectivamente está plagada de estereotipos y prejuicios de género sobre el comportamiento de las víctimas de violencia sexual antes de las agresiones sexuales, durante el tiempo en el que se están llevando a cabo las agresiones sexuales, también después de las agresiones sexuales, ¿no? La sentencia viene a decir que porque ella no se resistió, emanando descalificativos totalmente vejatorios en contra de la víctima de la violencia sexual. Viene a decir la sentencia que una relación sexual no consentida no es incompatible con sentir placer, por ejemplo, que en el visionado de los videos que se aprobaron como prueba durante el proceso judicial, la sentencia viene a decir que ella parecía, la víctima, que estaba disfrutando de las agresiones sexuales, ¿no? Entonces, estos estereotipos claramente pues son muy peligrosos porque lanzan un mensaje de que si no te defiendes, si no luchas, si no te resistes, si no haces A o B o Z, la sentencia va a ser en los términos en los que ha salido esta sentencia de la manada, ¿no? Esto impacta pues de manera muy desproporcionada y hace que a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y las sobrevivientes pues desconfíen de los sistemas de justicia y se crea una cadena de impunidad y un círculo vicioso pues que siga engranando y agrandando el círculo sobre la falta de acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad y de dignidad cuando son casos como estos de violencia sexual, ¿no? Y aquí quizás para poder explicar un poco, me gustaría traer a colación un ejemplo que explica muy bien por qué existen estos estereotipos en temas o en cuestiones tan importantes y de género como lo es la violencia por razón de género, incluida la violencia sexual, y cuándo la situación es diferente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que a esta misma chica la rodean en grupo, la roban el bolso y nadie va a prejuzgar que no hubo intimidación ni violencia, ¿no? Todo el mundo va a entender que si no se resistiera, que no se resistiera a entregar sus pertenencias, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dicen usualmente? Cuando te vayan a atracar o a robar, no te resistas porque puede ser contraproducente, ¿no? Porque puede aún aumentar la violencia, ¿no? Entonces aquí la pregunta que nosotras nos hacemos es ¿por qué no sucede lo mismo cuando se trata de una agresión sexual o de una violación en grupo como en este caso? Se trata de un estereotipo que considera que las mujeres tienen que defenderse para que se pueda considerar que han sido víctimas de una agresión sexual. ¿Cabría calificar la lectura que han hecho los jueces de las pruebas que tenían delante como de una lectura misógina? Sí, efectivamente, pues digamos que cuando... Sí, han analizado las pruebas que formaron parte del procedimiento sin que pues nosotras hayamos participado del proceso, pero de lo que conocemos con la sentencia. Obviamente se valoraron de una manera prejuiciosa, estereotipada y sin perspectiva de género, ¿no? Y hay que recordar que en este caso hubo un video, hubieron imágenes, más allá del testimonio de la víctima, que obviamente es imprescindible y que es muy importante que esté dentro del proceso. Pero nosotras nos hacemos la pregunta, ¿qué tal si no habrían el video donde se grabaron y que los violadores efectivamente grabaron por ellos mismos, ¿no? ¿Qué tal si no había ese video? Evidentemente, con una sentencia en este sentido, donde vemos que hay prejuicios de género y estereotipos, si no había ese video, imagínate tú o imaginémonos todas y todos, ¿cuál habría sido el desenlace de esa decisión? Stephanie, cuando decimos estereotipos, cuando ustedes hablan de prejuicios y estereotipos, estamos en realidad yéndonos al campo de un juicio moral. ¿Cómo debería una mujer resistirse? No es un juicio penal, es un juicio moral. Exactamente, creo que el tener que trasladar la culpa de lo sucedido de las agresiones sexuales a hombros y a espaldas de una víctima es totalmente prejuicioso y fundado en juicios de valor personales, ¿no? Y obviamente que distan mucho de una valoración con perspectiva de género, ¿no? Y lo único que denota esto es que evidentemente este no es un caso aislado y, como decía, ¿no?, que responde a una estructura social machista, ¿no?, a la que los jueces y las juezas no viven ajenos, ¿no? ¿Y qué hacen con esto? Reafirmar pues la idea de que los hombres tienen acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres y que están legitimados también por la justicia a que se juzgue el comportamiento de una mujer cuando están siendo sobrevivientes o han sobrevivido a la violencia sexual. Women's Link ha emprendido una acción. Explícanos cuál es y si van solas o están articuladas. Hemos solicitado al Consejo General del Poder Judicial que investigue si se debería sancionar disciplinariamente a un juez que emitió un voto particular en la sentencia de la manada, ¿no? ¿Y por qué a este juez en particular? Porque es especialmente machista las argumentaciones que da a los hechos del caso, la valoración que hace del comportamiento de la víctima, como te decía antes, durante y después de las agresiones sexuales. Este juez viene a decir que ella parecía estar disfrutando de las agresiones sexuales, viene a decir que no había intimidación ni violencia. La actuación judicial de este magistrado pues es totalmente reprochable, es discriminatoria, es sexista y con lo cual 100% sancionable. A esta queja que hemos presentado ante el Consejo pues se han adherido varias organizaciones también de la sociedad civil, varias organizaciones del movimiento feminista español también, con el fin de poder apoyar a esta moción que hemos presentado y pues de alguna manera intentar que la situación cambie y que no solo se quede en el caso concreto, ¿no? Porque sabemos que no es un caso concreto ni aislado ni mucho menos, sino que es algo estructural que está pasando no solo en España sino en el mundo. Además de esa acción que ustedes han hecho, que es puntual y concreta, ¿qué otras acciones pueden realizar? ¿Se está exigiendo la reforma del Código Penal? ¿Es suficiente para que la justicia en España sea justicia de género, sea justicia con perspectiva de género? Sí, pues yo creo que esta reflexión, y creo que sobre la comisión que está analizando la reforma del Código Penal, es muy válida. Es una reivindicación también del movimiento feminista, estamos muy de acuerdo, pero creo que también hay que incidir en la formación que los jueces y las juezas y el sistema de justicia tiene que tener en tanto en cuanto son las encargadas y los encargados de administrar justicia, ¿no? Y esa justicia tiene que ser de género. Esta formación que nosotras venimos reivindicando deviene de lo que ya ha dicho el Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas en el caso de Ángela González Carreño contra España, en varias ocasiones, con lo cual si es que a día de hoy se sigue sin cumplir, porque para muestra un botón tenemos una sentencia plagada de estereotipos que denotan que no hay una formación específica y continua en estos derechos que acabo de comentar, pues evidentemente nos da la señal de que el Estado español hace un incumplimiento reiterado y recurrente de sus obligaciones de protección y defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero cuando se parte de una lectura androcéntrica o sexista y machista del derecho, y en este caso del derecho penal, pues la respuesta es la impunidad y el círculo vicioso que hay entre la impunidad y la falta de reparación a las víctimas de violencia. Por otro lado, y en las últimas décadas, por lo menos se ha abierto bastante debate en el tema de que en un caso de violación sexual no se tiene que exigir una prueba y además el testimonio y la palabra de la mujer sea suficiente, que no se ponga en duda la palabra de la víctima. ¿Dónde quedan estos avances que ha habido a nivel internacional en materia de crímenes sexuales cuando hablamos de las justicias nacionales? ¿Cómo se concretan? Pues creo que hay que hacer una reflexión, digamos, de que se ha avanzado en ciertos aspectos y creo que uno de esos es la jurisprudencia internacional, que ya es recurrente en casos de violencia sexual, que protege a las mujeres, ¿no?, como los tribunales penales internacionales. Sin embargo, a nivel nacional, creo que también hay que hacer un matiz. Hay reconocidas sentencias que aplican la perspectiva de género en casos de violencia sexual también, pero son, digamos que no son la mayoría, digamos, lamentablemente, y pues en ese sentido nos da un mensaje de que queda mucho por hacer, ¿no? Y garantista de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en casos como este de violencia sexual, evidentemente no estaríamos hablando de que se ha filtrado su imagen, de que no ha sido protegida y de que evidentemente pues todo lo que está sucediendo ahora responde a una revictimización de lo que le sucedió a ella, ¿no? O sea, no basta con tener una sentencia con estereotipos y que haya sido condenados estos violadores por abuso sexual simplemente, sino que además después de esta sentencia terrible se tenga que mirar en las redes sociales que ahora se están mofando de una víctima de violencia sexual y que no pase nada, ¿no? ¿Qué va a significar este caso para la defensa de los derechos de las mujeres de aquí en adelante? Obviamente es un punto de inflexión porque va a partir de aquí lo que se está lanzando a debate es de qué forma los estados están protegiendo a las mujeres y las niñas a vivir libres de violencias, ¿no? Y de qué forma están tratando, digamos, la violencia sexual, de qué forma están reparando a las víctimas de violencia sexual. Y creo que no solo en España, creo que el debate es mundial. A nivel global se está llevando a la palestra y se está denunciando cosas, ¿no? Como con el movimiento Me Too, Cuéntalo, que han movilizado muchas historias de violencia sexual, muchas historias de acoso sexual, ¿no? Que esto denota que no es una cuestión de un caso aislado o se queda en el caso de la manada, ¿no? Sino que es algo sistémico, que es algo estructural y de dominación de los hombres a las mujeres, ¿no? Stephanie, ya para terminar, dos últimas cuestiones. Una, ¿cómo podemos entender que cuando se trata de un crimen sexual ocurrido en medio de un conflicto armado, un grupo de hombres entra en una comunidad, violan a las mujeres, como algo horroroso, se magnifica muchísimo más? ¿Si hay alguna reflexión que nos pueda servir como para bajar y para decir la violencia es un continuum, la violencia no tiene ni clase, ni obviamente es una cuestión de países empobrecidos? Totalmente eso, yo creo que es lo principal y la premisa principal es que la violencia en contra de las mujeres por razón de género está presente en todo el mundo, ¿no? No tiene una diferencia por razón de clase, por razón de nacionalidad, por razón de origen étnico o migratorio, en fin, ¿no? Creo que mirar de la forma contraria a lo que tú decías, ¿no? Que cuando vemos países africanos o en Latinoamérica o en Oriente Medio, en Asia, hablamos de salvajismo, ¿no? Pero este enfoque quizás es colonialista de lo que supone el entendimiento de la violencia, ¿no? Porque se creería, entre comillas, que en Europa o en los países con un nivel de vida un poco mayor, digamos, no pasan estas situaciones de violencia extrema como una violación grupal, ¿no? Pero creo que es erróneo entender de esta forma colonialista y eurocéntrica las violencias sexuales, ¿no? Y en general la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, quizás la voluntad política de los estados no es la adecuada, con lo cual pues no se puede hablar de un compromiso real y efectivo con la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Los violadores en este caso no son salvajes, ¿no? O que no tienen nada que ver con una enfermedad como usualmente se quiere aparentar o tratar. Son hombres normales y como el movimiento feminista viene reivindicando siempre, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? De un sistema patriarcal de dominación que pone a uso y disfrute de los hombres, del cuerpo de las mujeres y sus vidas. Una de las críticas del movimiento feminista es que desde el año 2015 ya propusieron cambios respecto al Código Penal y no se les hizo caso, ¿no? ¿Cómo transformar el Código Penal para que tenga una mirada de perspectiva de género? Okay, pues creemos que esta reivindicación del movimiento feminista de la modificación del Código Penal para que no exista esta diferencia entre agresión y abuso sexual es legítima y necesaria, ¿no? Pero creo que el hit de la cuestión está en hacer una interpretación feminista y no neutral, evidentemente, porque no existe la neutralidad, de las normas penales, ¿no? Se necesita que existan jueces y juezas con formación que apliquen de esta manera, con perspectiva de género, las normas que ya tienen, ¿no? Si es que hubiera sido este el caso, en el caso de la manada, de a pesar de tener una norma con varias deficiencias como esta y diferenciar entre lo que supone la agresión y el abuso sexual, más allá de eso, si es que hubieran tenido una formación en perspectiva de género, la situación habría sido diferente. Creo que se habría protegido de mejor manera el derecho de esta víctima a que se la repare y que se la proteja, ¿no? Más allá de todo lo que supone el debate legislativo y de la modificación del Código Penal, que sin duda es necesaria y que apoyamos al movimiento feminista en ese sentido. Pero creo que a día de hoy se reivindica y queremos seguir reivindicando la necesidad de que la formación se dé y que este tenga un efecto transformador en la justicia de género de aquí en adelante. Bueno, pues despedimos aquí. Hemos conversado con Stephanie Molina. Ella es abogada de Women's Link Worldwide. Ella nos ha atendido desde Madrid. Queremos agradecerte mucho tu tiempo, todas las explicaciones. Muchas gracias, Stephanie Molina. Muchas gracias a ustedes y la justicia y el futuro será feminista o no será. Como todas las semanas, gracias a nuestros amigos de En la Oreja, Mariano, Blanca, Nelcy y Nico, como siempre abordan los temas de los que necesitan ser hablados. Por ahora, y pasando de este tema que es muy delicado, creo que sería bueno amenizar la noche con un poco de rock clásico que me encanta. Estaría muy bien, sí. ¿Y qué canción tenemos el día de hoy? Bueno, todos necesitamos cosas, necesitamos la no violencia, paz o amor. Las cosas importantes, ¿no? Ya sabes. Así que hoy les traigo la canción Necesito de Sui Generis. Es una de mis favoritas. Así que escuchemos. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir este besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás te voy a decir. Y que no le importe mi ropa. cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno amigos, bienvenidos otra vez a Latitud No Violenta. Y como siempre, en la Universidad Central de Ecuador siempre están pasando muchas cosas. La semana anterior tuvimos a Darío Castro de NIJET. Y esta semana tenemos a Leslie Morales de la AFU, de la Asociación Femenina Universitaria. Así que bienvenida, Leslie. Muchas gracias, ¿cómo están? Mi nombre es Leslie Morales, como ya me presentaron, soy vocal de la Asociación Femenina Universitaria y nada, gracias por la invitación. Perfecto. Leslie, no sé si nos podrías decir más o menos, ¿qué es la AFU en sí? Ya, la AFU es la Asociación Femenina Universitaria, es uno de los más grandes gremios de la Universidad del Ecuador, trabaja a favor de los derechos de los estudiantes, mujeres y hombres también dentro de la universidad. Nos centramos más en trabajar sobre derechos, pero también estamos abiertos a recibir cualquier proyecto con la AFU o con asociaciones de todas las facultades de la universidad. Entonces, ¿funcionan en todas las facultades? Sin... Sí, la AFU es un gremio que trabaja alrededor de toda la universidad. Perfecto. ¿Y solo mujeres pueden pertenecer a esta organización o también hombres pueden ayudarles en cualquier cosa? No, como te decía, quizá la AFU alrededor de la historia y quizá en otras universidades del Ecuador trabaja solo con mujeres. Sin embargo, en la Universidad Central, la nueva AFU que se posicionó en enero de este año, estamos abiertos a trabajar hombres y mujeres. Incluso como es un gremio que trabaja a nivel de la universidad y de la directiva, somos solo 5 chicas, ¿ya? Hemos abierto una nueva forma de trabajo, que son las brigadas de AFU que estamos formando en cada facultad. No sé si sabías, yo estudio en la FACSU y ya estamos formando una brigada. Entonces está abierta para hombres y mujeres, no solo para mujeres. Esta brigada que están formando, ¿a qué se dedicaría? ¿Cuál sería el trabajo de esta brigada? Ya, principalmente como estamos en la FACSO, estamos llevando el trabajo de la comunicación en la Asociación Femenina Universitaria. Sin embargo, estamos abiertos a hacer talleres, porque no solamente se trata de un trabajo práctico, sino también de formarnos nosotros en estos temas de derechos. Entonces vamos a hacer talleres y también abrir algún otro, debate o algo por el estilo. Ajá. Hay gente que pasa por la universidad y no conoció o no había en su tiempo una AFU, entonces, por ejemplo, yo sé que es muy importante que exista la AFU, pero para la gente que no conoce o no sabía que había una AFU en la Universidad Central y en otras universidades, si no me equivoco, ¿cuál es la importancia de que haya una AFU en la universidad, en el espacio? Claro, la importancia, además de que es otro de los gremios que trabajan desde los estudiantes, porque obviamente necesitamos ese espacio, no solo un trabajo quizá desde empleados o desde las autoridades de la universidad, también el estudiante necesita alguien que le represente. Entonces es un gremio que representa a los estudiantes y defiende los derechos de los mismos, como ya te contaba. Me da curiosidad, como tuvimos la semana anterior a Darío aquí, no sé si entre los dos fusionan sus trabajos o se colaboran, ¿cómo hacen entre los dos? Porque son muy similares, ¿no? Claro, como te decía, nosotros nos enfocamos en los derechos y sí hemos llegado a estos sectores como el INGED, a Bienestar Estudiantil. Cuando recién ganamos, como que intentamos juntar a todas las comunidades o a todos los colectivos dentro de la universidad, también conversamos con ellos y sí se vienen algunos proyectos que todavía quizá no están bien establecidos, pero que ya en el futuro veremos un trabajo ya con ellos, porque estamos realizando otros trabajos y necesitamos como que un poco de tiempo. Y en este trabajo por los derechos en el espacio universitario, no sé si nos podrías contar sobre algunos casos puntuales en los que la AFU ha intervenido. Ya, de paso invitarles a que sigan a AFU en Facebook, ahí nuestro chat está abierto para todos, en los que ya se han presentado denuncias, por ejemplo, ha habido casos en trabajo social, también un caso me parece que era en arquitectura de compañeras, madres universitarias, por ejemplo, que ese también es un tema bastante importante. Trabajamos también un reglamento que es para permisos de faltas o atrasos para madres y padres universitarios de la universidad, que es bastante importante, por ejemplo. Esos así han sido quizá un poco puntuales, de otros que quizá no estoy muy enterada, porque como somos 5 y aparte tenemos un grupo de trabajo también, entonces nos hemos dividido un poco el trabajo. Y yo no estoy tan... No te preocupes. Ahorita mencionaste Memoria Universitaria y creo que Memoria Universitaria está haciendo unas cosas muy interesantes en la FAXO, ¿no? Tiene un espacio, si nos puedes hablar un poco de ese espacio. Ya, Mamá Universitaria inició como un programa de radio igual en Radio Faxo. Sí, hemos tenido acercamientos con Mayra Tandazo, que es la del proyecto del Salón de Apoyo a la Mujer que hay en la Faxo. Es realmente un proyecto bastante importante, como decíamos, el espacio de los madres y padres universitarios en la universidad quizá ha sido un espacio que ha sido invisibilizado, y que los problemas de estos estudiantes a muchos quizá no les importa o no les interesa. Entonces, Mayra con su idea ha llevado a cabo un espacio para que los hijos de los madres, padres universitarios, empleados, docentes, se puedan tener este espacio de desarrollo y no tener como el, quizá no problema, pero quizá un poco de no sé, como alejamiento o distracción aparte de sus estudios y eso. Entonces es un proyecto bastante importante. Nosotros ahorita con Mamá Universitaria quizá no estamos trabajando directamente, pero también un proyecto de AFU es una cosa que se llama Wambra Fest. Vamos a realizar un festival que es para recolectar insumos así para bebés, para los madres y padres universitarios, y que esto se divida para todos los salones de apoyo a la mujer, porque no sé si ya sabían, AFU está formando algunos salones de apoyo a la mujer dentro de la universidad, por ejemplo en El Dorado, en la Facultad de Discapacidades, también en Filosofía estamos trabajando con el comité ejecutivo de ahí, y también me parece en Derecho. ¿Y son espacios muy similares a los que hay en la FAXO o difieren algunas cosas? Son bastante similares. Lo único que quizá podríamos decir que es diferente, por ejemplo, en Filosofía me parece que el espacio es más grande y ya no sería solo un salón de lactancia, sino ya funcionaría más como una guardería universitaria. O sea, y estos espacios que existen en estas facultades, no es exclusivamente para la facultad, sino que para toda la comunidad universitaria, ¿no? Sí, es abierto para toda la comunidad universitaria, especialmente para las facultades que están cercanas al lugar en donde se va a realizar, porque también es bastante complicado hacer uno por cada facultad. Claro. Entonces, claro. La idea sería que los de, por ejemplo, en Filosofía se reúnan los de Trabajo Social, qué sé yo, los de... civil, creo que están ahí cerca también. Sería como que funcione alrededor de la facultad en el que se va a llevar a cabo el proyecto. Me he dado curiosidad, ¿tú por qué crees que antes no se le daba mucha atención a estos temas y no existía una AFU y ahora ya hay los espacios para que se pueda construir y se pueda armar una AFU? Yo creo que sí ha sido porque la directiva que llegó al poder el periodo anterior solamente se centró en llegar al tema de la directiva, pero no trabajó ya a fondo. Incluso cuando nosotros llegamos o cuando a mí me hicieron la propuesta de que forme parte del AFU, yo ni siquiera sabía que era el AFU, y muchos no tienen conocimiento aún, pero ya nosotras estamos intentando hacer que el trabajo de nosotras llegue a toda la universidad y también se preocupen y ayuden y quieren hacer proyectos con nosotros y nosotros trabajar en conjunto con todos. Y en ese sentido, ¿cómo harías tú o el llamado que harías tú a la gente que está estudiando en la Universidad Central del Ecuador y se ha visto amedrentado, necesita o es madre universitaria? ¿Cuál sería el llamado que tú darías para que se apropien de la AFU, se apropien de los espacios y obviamente estén en contacto con ustedes? Sí, como te decía, nosotros estamos formando principalmente las brigadas de Asociación Femenina Universitaria en cada facultad. También nos ha sido bastante complejo porque, como te decía, somos 5 chicas de la directiva y sí. Bastante difícil. Otra cuestión ha sido que, como sabrás, la AFU estaba invisibilizada completamente. Sí, sí. Y hacer el llamado principalmente por quizás sobre las experiencias de los compañeros, no sé si tienen un amigo o alguien que de los quienes han sido los derechos vulnerados, no sé, que se preocupen, que ayuden, que quizá no viven en carne propia las la vulneración de derechos, pero sus amigos o compañeras pueden quizá pasar por estos momentos. Y la AFU está abierta a recibir mensajes, como les decía, en Facebook, AFU.org. Igual en todas nuestras redes sociales estamos abiertos, y cualquier denuncia que quieran realizar, nosotros estamos ahí para apoyar a todos. Bueno, y para ir cerrando esta entrevista que me gustó mucho, pregunta de rigor del programa: ¿cómo su trabajo contribuye a construir la no violencia activa? Ya, sí, nosotros incluso estamos realizando una campaña, estamos recién preparando, porque por ejemplo, en administración nos decía un compañero, nos vio ahí pasar y nos dijo, necesitamos una campaña porque hay profesores que quizá te dicen a las chicas que van así guapísimas, que está perfecto, que les dicen como mi amor o algo así por el estilo, pero o sea, considero que no está bien, quizá no es como tocarte o algo por el estilo, pero que ya te digan mi amor ya... Es violento. Es violento, ajá. Entonces, eso, trabajamos en campañas y estamos, como te digo, estamos abiertas a sí, quizá alguien que pase y nos ve por ahí, nos llamen y nos presionen también a trabajar en conjunto. Perfecto, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación acá al programa. Y bueno, la gente que nos escuchó ya saben que pueden encontrarlos en Facebook, ya saben de las actividades, y son estudiantes de la Universidad Central, con más razón todavía. Así que, Leslie, muy agradecidos. Yo y Rosana, que hoy no está aquí, pero... No, no es Rosana. Pero te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Igualmente, muchas gracias. Muy agradecido, como siempre, de nuestros entrevistados, que nos maravillan con sus ideas, sus iniciativas y su gran corazón. Adoramos oírlos. Por ahora, debemos quedarnos con el hermoso programa de hoy, porque el tiempo se nos achicó. Esperando que hayan disfrutado el programa tanto como yo, nos vamos despidiendo. Recuerden que pueden escribirnos y estar al tanto del programa, compartir con nuestro contenido en nuestra página Latitud No Violenta. Y acompáñenos el próximo sábado, que les tenemos una sorpresa. Mi nombre es Patricio Guevara. Abrazos. Estén pendientes del mundo por medio de la www.presenza.com. Ya saben, WSIZ. Y por ahora yo también me despido, me encantó acompañarlos. Y sí, como dice el Pato, estén pendientes para el próximo programa porque nuestro equipo se agranda. Y con esa pista me despido, soy Rosana Ayabaca, fue un honor ser la compañía de su noche. Paz, fuerza y alegría, hasta el próximo sábado. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.